tu parte que has tenido para acercarte después de todo un día de trabajo. Te hemos seguido por la radio, te hemos escuchado muy atentamente desde aquí de La Barría. Gracias por venir a la ciudad. Por supuesto, también muchísimas gracias al señor intendente municipal, José Echeverri, de la ciudad de La Barría, por también habernos favorecido y facilitado los contactos con Víctor Hugo, con la profesora Víctor Hugo. Gracias también a los representantes de la universidad. Se encuentra presente la señora secretaria de Relaciones Institucionales de la Universidad, en representación del señor rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, quien también nos ha dejado un cálido y amable abrazo y saludo para vos. También nos ha dicho que te digamos gracias por tu permanente lucha por la defensa de la ley de radiodifusión, que es también nuestra lucha aquí en la facultad con las autoridades municipales y provinciales. En junio del año pasado hemos organizado un foro de discusión de la ley de radiodifusión, que ha sido muy masivo y muy bienvenido. Así que el señor rector te agradece y quería que lo dijeras tú públicamente, todo el esfuerzo por difundir y luchar en pro de esta ley de radiodifusión. También quiero agradecer la presencia de personal de municipal, distintos secretarios que están, de las facultades de ingeniería, estudiantes, docentes y alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, del Polimodal Universitario, representantes de organismos de derechos humanos de nuestra ciudad, de la Comisión Provincial por la Memoria, y sencillamente decir en este pequeño, pero no por ello menos emotivo acto, que nuestra invitación aquí a Víctor Hugo para que se acercara a la facultad obedece a que, en primer lugar, somos una universidad y una facultad pública, gratuita, de ingreso no restricto, y eso lo defendemos. En nuestra facultad contamos con la carrera de Comunicación Social, y dado que tu persona representa un comunicador por excelencia a nivel nacional, es que queríamos complacernos con tu presencia, con tu grata presencia aquí, homenajearte de una manera muy sencilla, entregándote este pequeño presente, en el cual desde la facultad te declaramos visitante de honor de nuestra casa de estudios, dada tu trayectoria, dado tu perfil profesional, tu defensa de la ética profesional, tu invalorable esfuerzo cotidiano por transmitir valores humanos. Bueno, y estamos realmente muy orgullosos de que hoy puedas visitar nuestra casa. Realmente para nuestra facultad es un honor muy grande contar con tan prestigiosa presencia. Realmente representás lo mejor del periodismo argentino, no solamente por tu labor cotidiana al frente de la radio, sino también por lo que haces día a día como persona. Y eso es realmente de un valor único. Agradecemos tu presencia aquí. Sabemos que estás con mucho trabajo, que de aquí tenés que viajar a Villa Gesell, pero sin embargo has tenido la amabilidad de acercarte. Por último, invitaría al señor intendente y a Víctor Hugo a que sencillamente descubramos esta placa de homenaje a los desaparecidos, detenidos y asesinados por el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, también a Carmelo, quien ha participado en esta construcción. ¿Sí? Bueno, aquí están los nombres de 30 personas desaparecidas, detenidas y asesinadas de la ciudad de La Barría y o residentes en la misma y o con familiares en la misma. Es un homenaje que la Facultad de Ciencias Sociales se debía, y esto de alguna manera nosotros, con este pequeño homenaje, dado que mañana se conmemora el 34 aniversario del golpe, queríamos con esto, invitando al señor intendente y a tu cándida presencia, Víctor Hugo, inaugurar lo que hemos denominado el pasillo de la memoria, dado que este pasillo tiene nombres de distintos docentes que han desaparecido de nuestra facultad, lleva el estudio de fotografía, lleva el nombre de José Luis Cabeza, y también el estudio de video y de radio lleva el nombre de una profesora muy querida aquí de la casa. Así que de una u otra manera, este espacio, sin quererlo, se ha ido constituyendo un espacio en un pasillo de la memoria, y queríamos inaugurarlo con este homenaje debido que faltaba desde la facultad hacia los detenidos desaparecidos de La Barría. Aquí en Víctor Hugo contamos con una radio, con un FM, que la frecuencia ha sido otorgada durante años, pero por diversos motivos nunca pudo ser puesta al aire, y después de un esfuerzo considerable y de diferentes negociaciones con el Departamento de Comunicación Social, con las autoridades del departamento, hemos logrado ponerla al aire en octubre del año pasado. Eso realmente también es un orgullo para nosotros como institución pública, tener una radio FM al aire. Y de paso, te comprometo de alguna manera, para agosto de este año estamos organizando junto con el departamento un encuentro de radios que se va a realizar aquí en la facultad, y en esa oportunidad queremos inaugurar la radio pero con una programación abierta, pues ahora está saliendo, digamos, con productos enlatados, como le llaman los comunicadores, y con spots publicitarios, y en ese momento, en agosto, queremos aprovechar la oportunidad para sacarla al aire con una programación abierta. Y te comprometemos de alguna manera, te haremos la invitación pertinente para que vengas en esa oportunidad, nos des una charla de esas tan amenas a las cuales estamos acostumbrados, y puedas ilustrarnos a nosotros sobre tu experiencia y tu trabajo en estos medios. Si querés podemos visitar la radio, pero también me gustaría que digas unas pequeñas palabras, dado que aquí hay referentes de comunicación social, gente que trabaja en la radio, después te podemos mostrar el estudio. Y bueno, y también representante de otras carreras. Y nuevamente, infinitas gracias por haber estado aquí con nosotros. Bueno, jóvenes amigos, estoy muy halagado. Ojalá que ustedes puedan compartir una partecita de las palabras que me han tributado. Me gustaría ser digno de eso, y sobre todo no serlo hasta ahora, sino serlo en el futuro, que siempre la vida es un desafío y uno tiene que intentar de alguna manera no defraudar a personas que en este instante creen que efectivamente están encontrándose con una persona que ha valido la pena conocer. Me gustaría que nunca tengan que desandar esa idea. Estoy muy emocionado además porque justamente estos días han sido especialísimos para mí. Descubrir esta placa tiene un valor particular porque justamente en estos días he leído un libro que no sé si ustedes ya leyeron, pero que vale la pena, que es un poco la historia de Victoria Donda. Estaba haciendo el programa en el exterior, ella estaba presentando su libro, me lo entregó, y me daba pena pensar que quizás no lo hubiera leído en la cantidad de material que uno recibe en esta profesión. Y ahí uno, leyendo ese libro, ella, como saben ustedes, es hija de desaparecidos, conociendo la historia de cada uno de ellos, puedo pensar en la historia de estos jóvenes que normalmente tenían 23, 24, 25 años, y que pecaban por soñar un mundo mejor. Eran los tiempos en los que verdaderamente se quería construir un mundo que tuviera menos miserias que el que naturalmente después siguió, y todavía no hemos podido modificar, y estamos todos, o por lo menos muchos, empeñados en esa lucha. Así que entre eso y una charla que tuve hoy con Estela Carlotto, que no necesita presentación entre ustedes, estaba particularmente tocado por este episodio y por estos días que a mí me tocan de cerca, aunque entonces no vivía en la Argentina, pero en Uruguay ya asistíamos a la misma problemática, y aunque no hubo una perversidad tan profunda, tan increíble, tan inenarrable como la que ustedes conocen, se promovió en la Argentina de aquellos tiempos, también el Uruguay fue víctima de una dictadura que marcó un antes y un después, una especie de bisagra en nuestra vida. Por lo cual, este instante, estar en este pasillo de la memoria, frente a esta placa, frente a estos nombres, frente a lo que seguramente son historias que quisieron por lo menos ser heroicas y que fueron generosas con el resto de la población, porque a mí siempre me inspirará mucho respeto el que, aún equivocándose, si es que había errores, juega nada menos que su vida en nombre de ciertos ideales. Siempre eso marcará una instancia de absoluto respeto para quienes pasaron del discurso a los hechos. Insisto, pueden haber habido etapas equivocadas, acciones equivocadas o desmesuras en la lucha. Cada uno de nosotros, hasta oralmente, hasta cuando uno habla por radio, comete alguna vez una desmesura, así que sí estaremos dispuestos a entenderlo. Pero cada uno de ellos seguramente luchó y soñó por modificar el mundo, y hoy está en manos de los que serán seguramente sus hijos, sus continuadores, poder luchar por lo que ellos creyeron. Y este es nuestro homenaje de alguna manera, no solamente descubrir una placa, sino tener plena conciencia cada día de nuestra vida, de cuánto podemos aportar y de cuánto podemos hacer por los demás. Los demás no es otra cosa que nosotros mismos, los demás en nuestra familia, son nuestros amigos, son nuestros sueños, son nuestros ideales. Y al poder leer estos nombres, podemos leer cualquiera de los apellidos nuestros si somos capaces de vivir en la dignidad que ellos trataron de imponerle a este mundo. Así que no me olvidaré de este primer tránsito por el pasillo de la memoria como corolario de estas horas maravillosas que he vivido en Olavarría. Parece mentira, lo decía por radio hace un ratito, la gente a uno le dice gracias, y yo me voy con el corazón rebosante de felicidad, de aprendizaje, de vivencias, de mimos, que siempre vienen bien, por cierto, y que ustedes me escuchen con esta atención, que me abruma de pronto, ya es un mimo que guardaré con muchísimo aprecio toda mi vida. Muchas gracias, Olavarría, muchas gracias, querido intendente, por estas horas en las cuales, con mucha sobriedad y con una gran austeridad, ustedes conocerán al intendente seguramente mejor que yo, me ha dado también la sensación de hacerme muy bienvenido. Que en cada sonrisa, en cada mirada, en cada papelito que firmo o en cada foto que me tomo, yo también me estoy grabando en el recuerdo de ustedes como ustedes quedan en el mío. Muchas gracias y hasta siempre.